películas que tienen como título nombres de mujeres. Dentro de los miles de títulos que aquilata la historia del cine, desde su nacimiento en 1895, existen unas centenas de películas cuyos títulos se refieren exclusivamente a nombres de mujeres. Para tener referencias al respecto, he realizado una mediana investigación de los títulos desde 1910 hasta 2020, y he hallado un buen número de películas cuyo título ostenta nombre de mujer. Y les he preparado un listado por abecedario, con el año de realización y con la actriz que la interpreta a dicha película. Algunas de las cuales de estas actrices han interpretado a su vez tres o cuatro películas con diferentes nombres de mujeres, y que les iré nombrando a continuación. Adelaida, 1969, con Erma Semá. Alejandra, 1956, con Delia Garcés. Alfonsina, 1957, con Amelia Bence. Alice, 1990, con Mia Farrow. Amalia, 1914, con Susana Larreta. Amalia, 1936, con Herminia Franco. Amelia, 2009, con Hilary Swank. Amélie, año 2000, con Audrey Tautou. Amorina, 1961, con Tita Merello. Ana, 1954, con Silvana Mangano. Ana, 1956, con Romy Schneider. Ana Karenina, 1936, con Greta Garbo. Ana Karenina, 2012, con Keira Knightley. Anastasia, 1957, con Lili Palmer. Andrea, 1973, con Andrea del Boca. Angélica, 1967, con Michelle Mercier. Angie, 1994, con Gina Davis. Anita, 2009, con Norma Aleandro. Ana, 2013, con Thaisa Farmiga. Anna, 2018, con Ellen Mirren. Annabelle, 2014, con Vera Farmiga. Annabelle 2, 2017, con Vera Farmiga. Annabelle 3, 2019, con Vera Farmiga. Annie, 2014, con Cubensané Valli, una niña. Aurora, 1985, Sofía Loren. Bárbara, 1980, Rafaela Carrá. Barbarella, 1967, Jane Fonda. Belinda, 1949, Jane Wyman. Bettina, 1964, Nora Cárpena. Betty Boo, 2014, Mercedes Morán. Camelia, 1955, María Félix. Camila, 1959, Luciana Angiolillo. Camila, 1984, Susupe Coraro. Camila O'Gorman, 1913, Blanca Podestá. Camille, 1937, Greta Garbo. Cándida, 1939, Nini Marshall. Carmen, 1943, Nini Marshall. Carol, 2015, Kate Blanchett. Carrie, 1978, Sissi Spacek. Carrie, 2013, Chloe Grace. Selina, 1954, Jane Wyman. Cesarella, 1964, Claudia Mori. Circe, 1964, Graciela Borges. Claudia, 1944, Dorothy Maguire. Claudine, 1975, Diahann Carroll. Cleopatra, 1963, Elizabeth Taylor. Cleopatra, 2003, Norma Aleandro. Cynthia, 1948, Elizabeth Taylor. Colette, 2017, Keira Knightley. Dixie, 1944, Dorothy Lamour. Dorotea, 1960, Ruth Lowery. Electra, 1963, Irene Papas. Electra, 2005, Jennifer Garner. Elisa, 1994, Vanessa Paradis. Elisa, 1995, Florence Thomasin. Elizabeth, 1998, Kate Blanchett. Eva, 1963, Jean Moreau. Evita, 1996, Madonna. Fabiola, 1950, Michelle Morgan. Fedora, 1946, Luisa Ferida. Fedra, 1957, Emma Penella. Fedra, 1964, Melina Mercury. Florence, 2016, Meryl Streep. Francesca, 2002, Sofía Loren. Francisca, 1958, Ruth Lewery. Frida, 2002, Salma Hayek. Gaby, 1957, Leslie Caron. Gabriela, 1963, Sonia Braga. Jerónima, 1986, Luisa Calcumil. Gigi, 1959, Leslie Caron. Gigolette, 1935, Adrienne Ames. Gilda, 1946, Rita Hayworth. Gilda, 2016, Natalia Oreiro. Gloria, 1998, Sharon Stone. Graciela, 1956, Elsa Daniel. Heidi, 1938, Shirley Temple. Elga, 1968, Ruth Gassman. Irene, 1940, Anna Nigle. Isabelle, 1991, Matilda May. Isadora, 1970, Vanessa Redgrave. Jane Eyre, 1935, Virginia Bruce. Jane Eyre, 1944, Joan Fontaine. Jane Eyre, 1970, Rachel Kempson. Jane Eyre, 1995, Charlotte Gainsbourg. Jane Eyre, 2011, Mia Wasikowska. Jeanne, 1994, Nicole García. Jenny, 1971, Marlo Thomas. Jezebel, 1938, Bette Davis. Josette, 1938, Simone Simón. Juana de Arco, 1952, Ingrid Bergman. Julia, 1957, Doris Day. Julia, 1978, James Fonda. Julieta, 1955, Danny Robin. Justine, 1970, Anna Karina. Katy, 1959, Jan Sterling. Kika, 2000, Mónica Bellucci. Kitty, 1946, Paulette Goddard. Kitty, 1960, Romy Schneider. Lauracha, 1946, Amelia Bence. Lidia, 1942, Merle Oberon. Lili, 1955, Leslie Caron. Liza, 1973, Catherine Deneuve. Lola, 1963, Anouk Aimée. Lolita, 1962, Sue Lyon. Lolita, 1997, Dominique Swain. Luis, 1940, Grace Moore. Lucy, 2014, Scarlett Johansson. Luisa, 1952, Ruth Hussey. Lucrece, 1947, Edwige Fevilliere. Lulu, 1963, Nadia Tiller. Malena, 2000, Mónica Bellucci. Manon, 1952, Cecile Aubrey. Margo, 1948, Jeanne Crain. María de Los Ángeles, 1948, Mecha Ortiz. María M., 1964, Libertad Lamarque. Marilyn, 1963, Marilyn Monroe. Marnie, 1964, Tippi Hedren. Matilda, 1996, Mara Wilson. Mayerling, 1936, Daniela Darrieux. Medea, 1969, María Callas. Melinda, 1973, Bonetta McGee. Nana, 1934, Anna Stein. Nana, 1956, Martine Carol. Natasha, 1974, Thelma Stephanie. Nina, 1977, Ingrid Bergman. Ninoshka, 1940, Greta Garbo. Paula, 1947, Janice Carter. Paulina, 1976, Brigitta Hausnerova. Penélope, 2006, Cristina Ricci. Ramona, 1937, Loretta Young. Rebeca, 1938, Shirley Temple. Rebeca, 1940, Joan Fontaine. Regina, 1983, Ana Garina. Roberta, 1935, Irene Dumne. Rosalía, 1938, Eleanor Park. Rossi, 1967, Rosalind Russell. Rosanne, 1987, Daryl Hannah. Sabrina, 1955, Audrey Hepburn. Sabrina, 1995, Julia Osmond. Salomé, 1953, Rita Hayworth. Zárate, 1978, Linda Blair. Sibila, 1963, Nicole Corsell. Sisi, 1958, Romy Schneider. Sofía, 1987, Dora Barrett. Silvia, 1965, Carol Baker. Estela, 1943, Sully Moreno. Susi, 1937, Jean Harlow. Tamiko, 1963, Franz Nguyen. Tanmi, 2014, Melissa McCarthy. Tina, 1993, Angela Bassett. Tristana, 1971, Catherine Deneuve. Valentina, 1950, Olga Zubarri. Valerie, 1972, Daniel Quimet. Y Susu, 1935, Josephine Baker. Así les he comentado este largo listado de títulos de películas que tuvieron únicamente el nombre de una mujer. Algunos compuestos, como por ejemplo Juana de Arco o María de los Ángeles, que también es un nombre compuesto. Más o menos, le calculo a grosso modo, han sido unos 200 títulos que les mencioné acerca de películas que en el cine tuvieron como título nombres de mujeres.